Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Un ratito y anunciábamos que íbamos a tener música en vivo, y la verdad que está buenísimo cuando la gente se acerca para acá, los músicos se disponen, digo, porque no vienen solo con una guitarra, vienen con un bombo, vienen con un violín, vienen con sus voces, vienen con un bajo, vienen con una guitarra, digo, y realmente cuando cuatro personas se disponen a venir un domingo a la tarde a regalarnos algo de música, a compartir lo que están haciendo y encima lo que hacen, está bueno, digo, el combo es perfecto por todos lados, y en ese sentido es lo que vamos a vivir en un ratito acá con ellos. Estamos hablando del grupo Correntada, que hace la presentación del disco Posta del viernes 17 de julio, el viernes 17 de julio a las 9 y media de la noche en el Centro Cultural Matienzo, que queda ahí en Pringles 1249, casi a modo de colegio secundario, y no lo digo casualmente esto, ya voy a explicar por qué. Voy a nombrar a los integrantes del grupo que están aquí frente a nosotros. Tenemos a Nicolás Volkin en bombo, batería, Kenny, voz, ¿digo bien? Sí, perfecto. Bien, tenemos a Verónica Marchbein, violín, acordeón y voz. ¿He dicho bien su apellido? Pero espectacular. Ay, muy bien. Pablo Cesario, guitarra y voz. Presente. Bien. Y tenemos también a Alejandro Volkin en el bajo. Acá estamos. Bien. Casi me siento en un colegio secundario. Y no lo digo casualmente, porque tengo la particularidad de trabajar con el señor Pablo Cesario, que es colega. Diga lo que hace usted en el colegio en el cual trabajamos juntos, Cesario. La parte confesable. De sí, bueno, hago. Claro. Sí, por favor. Hay gente que está escuchando del otro lado. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, le mando un saludo si hay algún alumno claro. Escuchando. Colegio secundario. El colegio taller, secundario, trabajamos juntos, sí, sí. En el cual doy filosofía. Sí. Así que. Nada, ¿cómo ha pasado de la filosofía, digo, a estar en el grupo Correntada? Digo, esa es la gran pregunta, Cesario. Y vio que uno necesita un respiro a veces. Y bueno, ese respiro fue la música, y después se terminó constituyendo el principal proyecto que tengo ahora, un poco por casualidad y otro poco porque la verdad que me apasioné, pero fueron dos procesos paralelos. Primero la filosofía, después me topé con la música y ahora, bueno, por ahora vengo haciendo malabares, pero los vengo... Ahora el respiro es la filosofía, Pablito. Ahora el respiro es la filosofía, claro, tenés que hacer esto. Pero a ver, vamos a darle paso a todo el resto del grupo. Está buenísimo tenerlos por acá. A ver, ¿cómo fue armar Correntada? ¿Hace cuánto tiempo que están dando vueltas con la música? Y hace más de 10 años. Tuvimos nuestro debut musical en el año 2003, pero antes de eso tuvimos un año de una formación que se dio de una manera espontánea, porque como comentamos siempre, ¿no? Correntada nació de una guitarreada, del encuentro de instrumentos, de voces, y a partir de eso nos dimos cuenta que estaba bueno lo que se había generado espontáneamente, y sobre la base de eso empezamos a meterle de una manera más organizada primero, Y así es que de a poco se fue incorporando el resto, Alejandro también con su bajo, sus guitarras y charangos, y después Vero con su violín y su voz también. Así que a lo largo de estos años hemos consolidado esta formación, que bueno, en este disco casualmente, en Posta, que estamos presentando, que es nuestro tercer disco, consolidamos esta formación en cuarteto, que por eso, digamos, nos parece a nosotros que es un disco que está buenísimo. Estamos muy contentos de poder lo confirmo hacer... yo, digo, está buenísimo el disco. No, en serio, lo confirmo. Queda mal que lo digamos, para que no pero... quede que lo digan ustedes, digamos. No, en serio, el disco está buenísimo, es súper potente, digamos, y tiene un montón de climas, digo. Pasa con muchos discos que uno recibe que realmente por ahí son como tan parejos que pecan de perder sentimiento, de perder cierto color, digo, y eso para nada pasa con ustedes, sino todo lo contrario, me parece que es lo divino del disco. En este momento, le digo a la gente que está del otro lado, pueden verlos en Periscope, que es Periscope es una aplicación de Twitter. Entran ahí a Lema Radio dentro de Twitter y van a ver que están los muchachos, ahí los estoy, a la muchacha ahí? También, mira. Sí, pueden saludar. Sí, acá hay algunas personas que ya están mirando, así que, digo, pueden mirar algunas de las cosas para no disfrutar. Me peiné, Gustavo. El señor Pablo Cesario se está peinando en estos momentos para salir en cámara en mejores condiciones. Ahí podemos ver a Espatafora también, que está del otro lado, que está llevando adelante lo técnico para que todo salga, Mauro Torres, Eric Domerg. Bueno, la cuestión es que queremos escuchar algo de música, me parece que ya nos tienen que regalar algo de adelante de la presentación en vivo. ¿Con qué podemos arrancar? Arrancamos con Vientito de Tucumán, que es una versión de Correntada sobre la base de letra de Atahualpa Yupanqui y música de Divididos, así que ahí vamos. Dale. Que conoces mi pena, vientito del Tucumán, llévala por esos montes, pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad, tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal. Los montes parecen quietos, dormidos en el lugar, pero se llenan de coplas y así aprenden a volar. Ahí estábamos escuchando a la gente de Correntada. La verdad que es buenísimo cómo suenan en vivo y es mucho más impactante lo que se vive, digo, porque cuando uno tiene el disco es una cosa, y hablamos hace un ratito en una de las entrevistas, lo que es el pasaje del vivo al disco, del disco al vivo, digo, que en general siempre hay una transformación fuerte, y a veces uno en el disco puede estar retocando meses y meses, digo, si tiene la posibilidad del dinero, digo, en el vivo sale y es así un poco como se juega, digo, ¿cómo trabajan ustedes eso, no? Y en esta ocasión, este es el tercero, ¿no? O sea, sí. Después de 10 años, el tercer disco, esta es la primera vez que realmente está muy reflejado lo que suena con el proceso donde llegamos, con dónde llegamos. Esto en mucha medida tiene que ver con cómo trabajamos la preproducción y cuando fuimos a grabar ya fue como que ya lo habíamos hecho muchas veces, ya habíamos maqueteado, todo gracias a una persona muy especial que trabajó con nosotros, un amigazo que es Jerónimo Guirod, que nos hizo la producción artística en general, nos ayudó con la producción artística, y gracias a él, la verdad que sucedió que sigue fresco ahora. O sea, el disco por ahí... O sea, no tuvimos tampoco posibilidad de editar demasiado, de cambiar demasiado, porque grabamos todos juntos. Sí, claro. Aparte, pues es complicado, digo, siempre grabar sale dinero, digo, y cuando no hay una discográfica monstruosa atrás que a veces pone dinero, se hace complejo, digo. ¿Cómo es llevar adelante un disco, digo, en Argentina, digo? ¿Cómo se lleva adelante, digo? ¿Cómo es el proceso ese? Sí, es a pulmón. Agrego esto nomás a lo que decía Vero, creo que tal vez la diferencia en este disco es que nosotros grabamos lo que se llama en vivo. Estamos los cuatro juntos, cada uno en un espacio diferente, pero grabando todos a la vez. Y la toma que quedó en el disco es la toma que quedó de los cuatro juntos. No es que dijimos, bueno, de la primer toma de guitarra con la tercera del violín, con la cuarta del bajo y la quinta de la batería. Es decir, se tomó la toma completa. Y creo que tal vez eso que vos escuchás en el disco tiene que ver con eso, con la frescura que se generó en esa toma en particular. Después hicimos dos, tres tomas de cada tema y elegimos la que mejor salía, pero sobre la base eso, de la frescura del vivo sería. Papo estaría orgulloso de nosotros. Sí, claramente. Sí. Se recuerdan a Papo la cantidad de barbaridades que decía cuando se rearmaban algunas cuestiones de algunos discos. Sí, claramente. Y es verdad que tiene la lógica del vivo, digo. Es lo más parecido a tocar en vivo, digo, a jugar al vivo por completo. A ver, el 17 de julio a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Matienzo y en Pringles 1249 es cuando van a estar presentando. Y la pregunta es, digo, ¿son todos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿O hay alguien que sea de alguna provincia? Todos de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, sí, ¿qué es lo que les tiró del folclore? Lo que nos tiró del folclore. ¿Por qué digo no terminaron haciendo una banda de rock y terminaron? Porque empezamos haciendo bandas de rock. ¿Y entonces cuál fue la transformación que hizo que llegaran al folclore? Mirá, muchas cosas me pasaron. Algunas tienen que ver con caminos que se abrieron en la vida y empezamos a transitar. Otras tienen que ver con intereses que fueron despertándose y también hay razones que tienen que ver con algo más macro por ahí, con un espíritu de época que se está viviendo o que vivimos desde que nos juntamos en aquella guitarreada. Y por otro lado también, bueno, hubo un encuentro y se potenció ahí. Nos encontramos con Nico en un cumpleaños y resulta que estábamos los dos investigando el folclore. Y bueno, después decidimos hacer algo juntos y a partir de ahí fue folclore. También un poco el elemento azaroso jugó. Por ahí también que a lo largo, que si bien por ahí nuestros primeros grupos fueron de rock individualmente, cada uno por su cuenta con otras formaciones, todos nos encontramos hace 10, 15 años ya vibrando con esos paisajes que nos propone esa música y con esa raíz que nos propone, de la cual seguimos transitando y la cual fuimos... complejamente construyendo y encontrando, así es esta identidad que, como esta pregunta que vos primero hacías, que si somos todos de la Ciudad de Buenos Aires, y somos todos folcloristas de la Ciudad de Buenos Aires. Está muy lindo. Que llegamos a este lugar, a este tercer disco, a esta posta es nuestro disco, que es el lugar donde llegamos después de este camino, y de donde vamos a salir, a partir, a seguir haciendo otras cosas, ¿no? Pero acá podemos, este disco realmente... sentimos que estamos sintetizando todo lo que fue nuestro camino de encuentros, nuestra identidad. Así es que suena a folclórico, porque somos folcloristas, porque sentimos el folclore y de raíz, y también nuestra identidad es compleja, nuestro paisaje es urbano, nuestro paisaje es de acá y nuestra música de cuna es el rock. Pero no deja de tener el sentimiento de hoy, por eso es lo que me parece interesante y por eso quiero que regalen otro tema a la gente que está escuchando del otro lado, sin dejar de decir la presentación del 17 de julio a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural Matienzo en Pringles 1249. ¿Qué nos pueden regalar ahora? ¿Por dónde vamos? Una chacarera. Dale. Se llama La Misquimota. Que es bien santiagueña. A ver. Si algún santiagueño está escuchando, por favor. Que la baile, si puede. Que la baile, sí. Mishki como el volanchao de mi tierra, mistolera. Se está cumpliendo mota, son con chacarera. Estamos escuchando, digo, a ver, estaba recién escuchando y acá hablamos con Romina de prensa en relación al tema del bajo y la inclusión del bajo, en realidad, cómo se está escuchando, no sé qué, toca como un rockero absoluto, digo, eso es súper rockero, ahí la rompe en ese sentido, hasta el posicionamiento desde el punto de vista de cómo te paras frente a eso, ¿no? Tengo el problema de la caída del pelo, digamos. ¿No? No te preocupes, cantando rockero, podemos hablar largo y tendido sobre los rockeros sin pelo, no te preocupes. No, pero yo tiene algunas improntas que van quedando del rock. ¿Puede ser eso? Sí, yo creo que soy el menos folclórico de todos, digamos, okay. Pero estoy en ese momento de inclusión de ambos. Digamos. Está muy bien, también me parece que hay que mantenerlo, me parece que sí, no, sí. Él forma parte desde el origen, o sea, hablamos antes de Cormea, él tocó en el debut de Correntada, 20 de diciembre de 2003, Asamblea de Palermo, debutamos con Alejandro Volkin en bajo, así que después hubo, por diferentes caminos, vino, aparecía cuando le daba ganas. Y por suerte lo convencimos hace 3 años que se incorpore definitivamente al grupo. Era una oferta que no pude rechazar, como diría. Claro. La posta le hicimos. Claro, no voy a preguntar cuál fue la oferta con cierto detalle. ¿Qué tiene pensado para el día de la presentación? Digo, ¿cómo van a jugar ahí en el vivo? ¿Va a ser la presentación del disco completo? Digo, ¿con temas de otros discos? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, en principio vamos a hacer todo el disco. Que estamos preparando muchísimo con temas clásicos de nuestros discos anteriores y temas del repertorio popular que no forman parte de ningún disco, pero que sí forman parte de lo que son los vivos de Correntada. Y creo que en este disco posta tal vez pasó algo que no pasaba en los anteriores, que ahí está equilibrado digamos, la cantidad de temas propios y del repertorio popular, que en los anteriores era más bien mayores composiciones nuestras que de los otros. Y en este caso creo que también el disco refleja el vivo, porque en el vivo siempre balanceamos mucho más, o sea, era más o menos mitad y mitad. Entonces, por un lado, digamos, retomamos esa idea y pudimos plasmarlo, y en el vivo del 17 también vamos a tocar otros temas que siempre tocamos, pero que no están nunca en ningún disco. Algunos que han quedado fuera de este disco también, Que van a seguramente ser parte del próximo disco o no, ya están pensando estamos viendo qué podemos hacer. Unas caras ahí entre esos, digo, porque la gente está mirando ahí la interna de qué hacemos con esos temas, dónde las ponemos. No, además que son temas muy buenos, el otro día los estuvimos tocando y nos terminamos de convencer que estaban muy buenos. Lo que pasa que, y esto tiene que ver con la pregunta, una de las preguntas que habías hecho, también bueno, si bien los otros discos también los planificamos, los planeamos, digamos, previmos conceptualmente, pero este tuvo, creo que, una mayor importancia el concepto, el respetar el concepto y dejar que el concepto como emerja de la música. Uh-huh. Y bueno, en ese emerger del concepto quedaron afuera algunos temas, pero no quiere decir que no los vayamos a seguir tocando ni que no los vayamos a grabar en el futuro. De concepto y de presupuesto, ¿no? También. De concepto y de presupuesto, sí. Hay que admitir. Claro. No todo el mundo es Andrés Calamaro que saca 3 discos juntos, claro. No, 150 temas de una sola vez. La verdad que les agradezco un montón por haber venido. En serio, está buenísimo lo que hacen. Es un placer y seguro que va a haber gente que los va a estar acompañando el próximo 17 de julio a las 9:30 de la noche ahí en el Centro Cultural Matienzo en Pringles 1249. Nos quería comentar una cosita, sí, Alejandro. Porque preguntabas lo del show y digo, además de los temas, también el lugar es un lugar muy lindo donde por un lado va a haber una apuesta importante al baile, porque Correntada es baile y eso va a estar reflejado también ahí, así que el que quiera, por supuesto, se va a poder sentar, pero los que quieran bailar van a tener amplio espacio para hacerlo, pero además también la idea es poder apostar un poco más a lo visual y a distintos elementos que hacen también hoy en día un show, desde siempre, pero que por ahí para el folclore a veces uno no lo tiene tan internalizado, que es que haya una pantalla, va a haber proyecciones, digamos, va a haber una cantidad de elementos que van a enriquecer a la música y que es una parte importante de la apuesta. Así que es un gran show para conocer a Correntada y para disfrutarlo. Digo que siempre ahí es un tema, ¿no? Digo, los shows a veces es difícil como sostener económicamente, digo, un show así que es muy importante el apoyo en ese sentido. Algo que también, si quieren saber más de nosotros o quieren saber nuestras múltiples promociones que estamos acercando, facilitando para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, pueden entrar a nuestros Facebook, buscándonos como Correntada o Correntada Folclore, o nuestra página, correntada.com, que así se enteran también de lo siguiente, de lo que viene, y pueden escucharnos de las cosas que colgábamos y bueno. Correntada.com, entonces la gente se puede enterar de más cosas. Mil gracias en serio por haber venido acá en domingo y gracias por regalarnos como un anticipo del show sin pantallas. Tendrían que haber traído alguna pantalla también. Sí. No, bueno, la próxima los invitamos con pantalla. Tienen una pantalla con partido de fútbol atrás acá. Gracias por venir y lo mejor para la presentación del show el 17. Gracias. Aguerrida madera del quebrachal, que el filo infame nunca pudo quebrantar. Un pueblo firme entre montañas y ríos, hilando convicciones va tejiendo su destino. Con hambre, frío, lluvia, con luna ellos están. De las entrañas nace su grito, no pasarán. Un pueblo de pie. Recupera la historia, semilla de identidad. Este cuento ya se escuchó. Buscan vender ese anuro como información. Siempre decir no. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene llegada.